Y acá tenemos al brillante ganador de la noche, un goleador que es todo un lujo. Para Cadeneco, para Capense de Ruin. Siempre estuve interesado en este chico, porque bueno, yo viví medio con angustia la noche ya de mayo del año pasado en el Luna Park, cuando te fuiste tan desilusionado. Nosotros justamente en la radio había un chico que entrenaba con vos, que era operador de la radio. Nosotros siempre le preguntamos, ¿está en el gimnasio? Está desahuciado, decimos, no puede ser que este chico se pierda en el boxeo. Bueno, te felicitamos porque realmente, cuando te vemos, no pareces un boxeador argentino, pareces un latinoamericano porque tengo bien puesto, bien armadito, ojo, bien abierto. Realmente, felicitación. Muchísimas gracias para ustedes, bueno, para los que me pudieron filmar y me pudieron llegar a que llegue a todo esto. Y bueno, sí, me había quedado un poco angustiado en el tema del Luna Park. En ese momento, por pensar con mi cabeza y no pensar con otros ojos de afuera, había decidido casi hasta dejar. Un punto que llegaba a no querer saber nada de boxeo. Fue de a poquito, tomé la decisión justa en dejar, esperar un tiempo y que me vuelvan a hacer las ganas otra vez y darle con garra al entrenamiento. Bueno, gracias al entrenamiento de Julio García y la ayuda de un compañero mío, Diego Hidalgo, empecé a hacer los nuevos entrenamientos. Y a poquito me fui incorporando, no quería ir de golpe a la federación porque me hacía como que me obligaban como a pelear. Lo empecé a hacer de a poquito en un gimnasio donde yo trabajo y iba también con Julio para no perder los conocimientos de Julio. Con el otro chico empecé a hacer la parte física, que también me dio una mano y entre los dos metemos combinación, hacemos cosas, trabajitos que me sirven. Y Julio me da toda la parte de sabiduría, bueno, que gracias a Julio llego a esto. Pero vemos que muchas veces el boxeador argentino trabaja un minuto de descanso, vos trabajás los tres minutos del round. La verdad que sí, estaba muy muy bien entrenado, me sentía bien, me sentía con ganas. ¿Sentías cómodo arriba del ring? Me sentía en un momento, el primer round salí ahí atento porque empezaba a revolear las manos, ya me comí la otra vez, bueno, el susto. La de Bermúdez, qué susto nos diste, ¿eh? Sí, justamente, íbamos a hablar sobre este tema porque nosotros realmente, la pelea del fallo, a nosotros le dijimos a Ramón Martínez que era, o quizá no era para descalificarlo, era para descontarle un punto, pero realmente vos estabas mal de verdad en ese momento. Te digo la verdad, cuando me entra la mano, que mientras justo al... ¿Y la viste contra? ¿Te mató? Me apagó la tele y cuando yo vine al rincón no estaba mareado. Miraba para todos lados, no entendía la situación. Claro. Porque justo estaba en su rincón, yo estaba en mi rincón y Julio me dice, ya está. Y yo digo, ¿qué ya está? Ya está, la descalificaron. Y no entendía nada. Justo salió con la otra pelea y yo me quedé con... No sabía qué había pasado. Cuando vuelvo, lo saludo a mi amigo, le digo, ¿me caí? Y dice, sí, boludo, me hiciste dar un susto. Y a todo, la verdad que sí, a todo. Y no sabía, para esta parte se me borró. Pero bueno, por lo menos no me dolió y seguí con ganas de entrenar y bueno, llegué a esto. Ahora como... Qué buena experiencia, ¿eh? La verdad que sí, de todo se aprende. Hoy estoy festejando el 2011, porque todavía no lo había festejado. Así que, bueno, ahora vamos a arreglar el 2012 a full. Cuidate porque hay mucho material, cuidate. Dedicate al boxeo. Que buscate a alguien que te banque bien, no labures, hay mucho material. Hoy no tenemos muchas figuras de boxeo. Y vos sos una figura que está empezando a llamar la atención. Sí, fuiste fundita para TNC Sport. Fuiste fundita para la televisión. Sí, re agradecido. Justo esta pelea no pensé que la iba a hacer porque yo justo ya me daban las vacaciones en mi trabajo. Como yo digo, yo trabajo y doy clases de boxeo. Tengo varias escuelitas de boxeo. Trabajo en gimnasia aparte también. Y ya me iba a tomar las vacaciones. Pero me salió justo esta oportunidad y dije, no la voy a perder, me tomo las vacaciones después. Siempre te tenés entrenado, no importa ganar la pelea. Si vos querés dedicar esto, si querés dedicar otra cosa, pues te querés dedicar, porque condiciones hay que dedicarse a esto, y estar siempre entrenado. Las oportunidades aparecen sin que la busque. Y una oportunidad no se puede aprovechar. Por estar mal entrenado, o porque no. Acá, esto, ya tenés vos. Yo tengo 25. Bueno, tenés 7, 8, 10 años más, dedicate a esto, no a otra cosa. Porque pasa a perder tiempo. Condiciones tenés. Por vos lo intentás. Si Dios no te ayuda, pero vos lo intentás. Tenés condiciones. Porque si no, no se puede. Si no, no se puede. Yo siempre digo que yo peleo. No, cuando me dicen de pelear y no estoy entrenado, le digo, la verdad, directamente no me subo porque no quiero que me pegue. Y voy mal entrenado es para regalarle que me pegue el otro. Directamente. Y perder todo lo que hiciste en tanto tiempo. Eso. Digo que no y prefiero esperar una pelea más. Esperé mucho tiempo para hacerme profesional, esperé profesional, pelea que se caía, una que se caía, la otra no, que no podemos dejar por el tema de la ceniza volcánica, y esperé tiempo, así que un rodito más que voy a esperar. Sí, Hernández, te gusta aprenderte, ¿no? La verdad que no tenés que prender. Yo te digo, ya te digo, porque me llamó la atención lo simple, lo bien entrenado que estaba, y cuando te vi en el Luna Park, digo, qué bien que trabaja este chico. Después me enteré de todo ese tema tuyo que había dejado. Bueno, hoy te miraba y te miraba cómo bajabas la izquierda, que siempre dejás ese flanco. Es instintivo, porque son errores que uno lo va a ir mejorando de a poquito, pero creo, vas a tener que trabajar con esa izquierda, mucho más arriba, es el único defecto, porque lo demás lo hiciste todo perfecto. Sí, la verdad que sí, eso fue un trabajo. Primero el tema de la derecha, que cuando tiraba a la izquierda levantaba la cabeza y bajaba a la derecha. Y a poquito lo fui perfeccionando y bueno, ahora me queda la otra parte. Todo no se puede trabajar. No, pero estás en el camino. José, que vale, te voy a hacer una pregunta. Vale, la luz, José. Sí, nosotros estuvimos juntos en Villegas y recordá cuando bajaste del escenario que acompañé yo, los silbidos venían de todos lados y bueno, habías ganado la pelea. Porque decías recién, hay que seguir entrenando. Fíjate cómo cambiaste los silbidos por aplausos. La verdad que sí, ese día me fui, no sabía qué había pasado, primero por el tema de la piña y después... Bueno, no me gustó mucho en los silbidos, también la gente siempre pretende para que más cobra, pero tampoco no es por eso que voy a desperdiciar a la gente, que me diga cosas. La gente la ve de una forma y los jueces lo ven de otra. Vos fuiste un actor involuntario, porque vos no estabas enterado de lo que había pasado. O sea, vos venías ganando por muerte, y te comés esa derecha terrible, y bueno, y el árbitro después la descalifica, claro. Sí, además hay que entender que en este momento de la pelea tu adversario estaba más nocao que vos. Cuando te pegaban el título no sabía lo que hacía tampoco. No, sí, tiró la mano de tirar, tiró y demorró. Una pelea típica, ¿no? Me gusta, la mano de salvación. Además, te agarra la mano del muerto, te agarra viniendo, la mano pesada con toda la fuerza de un tipo que ya no da más, demorró justo. Pero con calidad la mano. La verdad que se encontró que vos venís al ataque a buscarlo. No quedó, era así, no. El fallo terminó y bueno, pero. Ya está. Para Pinner te la comiste. Espera, Robby, de. Bueno, te felicito realmente, Hernán, a veces es muy identificado con el boxeo sanvirense, pero sinceramente es una gran palabra, Hernán. Ganó el entrenamiento, ganó la constancia, ganó el sentido profesional de tomarse en serio las cosas para subir a boxear. No es chiste que te peguen, no vale la pena regalarse tampoco, y hoy el trabajo de orden táctico impuso quizás en el tronco. Y se hizo justicia porque en el Luna Park había ganado el test. Y bueno, viste, Leo, siempre llega la pelea. Se esperó y se dio. Está lindo, andá, bañate, trabajaste mucho, está muy cansado. Gracias por la intervención, campeón de ring, cadena Eco. Por favor, le agradezco a usted. Chao, suerte. Hasta luego. Bueno, ahí se va Hernán Carrizo.